estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. La fuerza se deja reemplazar por el equilibrio, y todo hombre tiene que sostenerse en equilibrio por ser este el estado genuino de la libertad. No falles. Gentlemen, this is Space Channel 5. Bienvenidos nuevamente a otra emisión del programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Brenda, Inés y Marco. Iniciamos este programa con el poema Elegía del poeta mexicano Bernardo Ortiz de Montellano. Poiesis. Elegía. Recuerdos de la noche, los ausentes, que vuelven despojados de su luto. Haber vivido y muerto, flor y fruto, asoman por lo oscuro de las frentes. No fluye su pasado por las fuentes, que gozan de olvidar cada minuto. Ni niegan a la noche su atributo, y estando son, aún sin querer, presentes. Solo la muerte, en la memoria, sabe precisar la distancia de la vida entre el vuelo y la flor, la voz que hiere, o que fuego ceniza, preferida, deja el amor cuando el amante muere en brazos de algo inmaterial y grave. No la amante, el amor, la singladura de la noche que arrastra fuego frío por las venas del sueño, poderío de la encendida palidez oscura. El amor, no la amante, el goce mío, la imagen que da basto, la onda pura que invade entre las ruinas, mi locura de tallar un diamante, lo sombrío. No la amante, el amor que le dio vida, lo que mi mano roza y estos ojos deshojan, lo que nace de la herida, soledad en la noche de mi sueño, encarnación que vive entre despojos de la que soy. Oh, dulce sangre, dueño. Es tiempo de hacer nuestra primera pausa musical del programa a cargo de la agrupación islandesa de hard rock psicodélico The Vintage Caravan con el track Say Hello, que aparece en su disco Arriba. Thank you. poiesis. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, catedrática de la Facultad de Filosofía, sobre la relevancia de los estudios sobre bioética que actualmente se realizan en nuestra máxima casa de estudios. Vayamos con la primera parte de esta entrevista a modo de introducción a la disciplina de la bioética. Polis. Estamos en compañía de la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, coordinadora del Programa Institucional de Maestría en Filosofía de la Cultura en la Facultad de Filosofía. Doctora, ¿nos podría explicar brevemente qué es la bioética? Claro que sí. Pues me da mucho gusto poder comunicar al auditorio de Radio Sofía que el avance en el proyecto de investigación que está aprobado en la Coordinación de la Investigación Científica sobre el Estado que guarda la bioética en la Universidad Michoacana, en nuestra institución. Primero les cuento un poco de antecedentes sobre qué es la bioética. El término se acuñó desde 1927 para dar a entender el interés filosófico por lo que vive. Después, en 1972, con Potter, se le dio a este enfoque de bioética una visión holista, integral, que era como planteada como ética para la sobrevivencia. Desde entonces se veía que la presencia en el planeta Tierra de los seres humanos y su manera de proceder estaba generando una nueva era geológica, a la cual le llamamos antropoceno, así como hay plioceno, etcétera, pleistoceno. Ahora hablaríamos a partir de 1950 del antropoceno. Para otro filósofo francés que se llama Michel Serres, la presencia de los seres humanos en la Tierra y su manera de proceder, y por esta manera de proceder estamos pensando muy específicamente en el capitalismo tardío, el capitalismo industrializado de los años del siglo XX, que empieza, digamos, a desarrollarse desde el siglo XVIII-XIX, pero que en el siglo XX ya convierte a la masa de humanos en el planeta Tierra en una variable física más. Algo así como los continentes, como la masa de los continentes, como las masas de agua, como los niveles de temperatura, bueno, los humanos son una variable más de cambio climático en el planeta. Entonces, la bioética tiene que ver con esta visión integral y holista que se pregunta por la responsabilidad que tienen este tipo de especie animal que es la humana en un planeta en donde pues no somos los únicos, y aún siendo o pensando solamente en los seres humanos, los afectados de las decisiones del 3 o 5% de la población que tiene este impacto en la vida del planeta, son decisiones que afectan y que impactan muy duramente a la gente más vulnerable. Estamos hablando de islas que van a desaparecer, islas que son países, debido a que con el calentamiento global los mares van a elevar su nivel en 1 o 2 metros y estos países van a desaparecer. Están agrupados en una organización internacional desde los años 80 tratando de defender su existencia, pero no hay miras que se logre esto por las condiciones actuales del nivel de los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono que hay en la atmósfera, y que no se ve que estemos haciendo nada para reducirlo. Bueno, estamos haciendo no se ve que el impacto vaya a ceder, ¿no? Entonces parece que estamos en primera fila ante un desastre, pero ese es un aspecto de nuevo planetario, holista de la bioética, y hay otros aspectos que se relacionan con la historia del conocimiento occidental, que tienen que ver con la manera en que la ciencia en Occidente consideró que se justificaba el utilizar las vidas, los cuerpos de seres considerados peste, considerados plaga, considerados indeseables, para en beneficio del conocimiento. Y estamos hablando de manera muy ilustrativa de los casos de utilización de cuerpos, de la vida de seres humanos en los campos de concentración nazi. La ciencia que se produjo bajo esas condiciones fue totalmente desacreditada, y desde entonces hay un impulso internacional. La UNESCO tiene un impulso internacional. Desde luego en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial y demás, no es el único lugar de atrocidades en nombre del avance del progreso científico y técnico. Latinoamérica es un terreno muy fértil de ese tipo de atrocidades, y desde luego que también Estados Unidos. Hay, por ejemplo, un experimento que duró 40 años, el experimento de Tuskegee, en donde la Secretaría de Salud de Estados Unidos quería saber cómo evolucionaba la sífilis sin tratamiento, y la permitió y la inoculó en población negra empobrecida, en un poblado que se llama Tuskegee. Los dejó 40 años así. Tuvieron que pedir disculpas los presidentes ahora, y hay también una interesante polémica sobre si las disculpas de gente que no es directamente responsable en un daño, es decir, si son disculpas políticas, son disculpas valiosas. Pero ese es un tema también apasionante para la gente de filosofía. Para cerrar ya esta larga descripción de la bioética, aterrizo en este asunto de que, para no ponerlo en términos que no son realmente muy sostenibles, yo diría que la bioética tiene que ver con la diferencia y la jerarquía de poderes cuando hay una legitimación en función de un interés de saber, científico o de saber. Y esto te pone el panorama de la bioética no solamente en los laboratorios, también en los establos, también en las clases, también en la incursión de estudiantes a hacer colectas en el medio silvestre. O sea, todo esto que nosotros hacemos y que pensamos que es legítimo porque estamos buscando el saber, y que daña la vida de otros a los que, pues, como también la gente de los campos de concentración, los puedes considerar plaga, peste, son de otras especies quizá, pero están bajo el mismo proceso de estigmatización y de utilización de su vida. Y la bioética es un campo de encuentro multidisciplinario, filosofía indudablemente, pero también de otras ciencias, en donde estas incursiones del poder bajo la legitimidad del saber se ponen en cuestión y se discuten. Que es lo mejor que puede pasar, que se pongan en cuestión y se discutan, que se conozcan. Y bueno, esa es una descripción general del proyecto del estado actual de la bioética en la Universidad de Michoacán. Polis. Antes de continuar con esta entrevista, vamos a hacer una pausa musical. Ahora escucharemos a los californianos de Beach Boys con California Dreaming, que aparece en la recopilación Made in USA. Continuamos con nuestra entrevista a la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto. Esta es la segunda parte, donde invita a la comunidad de la Universidad Michoacana a formar parte de los proyectos relativos a los estudios sobre la bioética. Polis. Doctora, ¿qué es y de qué trata la evaluación de proyectos de investigación y prácticas didácticas desde un punto de vista bioético? Bien, como comentaba, a raíz de todas estas atrocidades que llamaron la atención del público más amplio, de la sociedad civil, por así decirlo, que se interesaba en cómo se estaba generando el conocimiento respaldado como científico, y los mismos científicos que también estaban bastante preocupados por el descrédito y por la escasa calidad ética de algunos de los saberes producidos, se generaron desde los años 40 y 50 formas de supervisión, regulación y de hacer cumplir las mismas normas que el campo científico estaba considerando en discusiones abiertas, como válidas. Las normas que se refieren al tratamiento, a las pruebas con seres vivos, sean humanos, pero también a los que no pertenecen a la especie humana. La forma a nivel general en todo el planeta que se están siguiendo es a través de comités de bioética, que son organismos colegiados, no son funcionarios que dependan de un ingreso, o no deberían ser funcionarios que dependan de un ingreso de un patrocinador de las investigaciones, puesto que entonces su juicio estaría comprometido. Estos cuerpos colegiados valoran los proyectos que se proponen para una institución desde un punto de vista ético y desde luego que también tenga que ver con la pertinencia del diseño experimental. Y lo mismo con las prácticas docentes, en donde pueden intervenir sujetos humanos o no humanos. Y se les da seguimiento y se hacen evaluaciones. Entonces es una demanda generalizada, por ejemplo, para los investigadores. Las revistas académicas de prestigio, de calidad, les exigen que cuando envían su manuscrito para ser revisado por evaluadores de esas revistas, lo acompañen de el dictamen favorable del comité de bioética de su institución que revisó que los procedimientos utilizados con esos sujetos, de los que fueron en los que se basa la información del artículo, pues hayan sido éticamente considerados bajo normas internacionales y las que apliquen nacionales. Esta medida puede parecer muy burocrática y sin embargo es bastante, yo creo que es la burocracia más legítima, una burocracia que deberíamos fortalecer, una burocracia que deberíamos atender de que se realizara de manera transparente, puesto que es la burocracia que nos va a poder decir por qué se decidió que tal prueba, qué tal experimento era valioso y qué podemos aprender de él. Doctora, ¿usted tiene una invitación para los estudiantes de la universidad en general? Sí, tengo varias invitaciones. La primera, para toda persona interesada en estos temas, a que ponga en el buscador de Google ética en las profesiones y se va a topar con el sitio de internet de un evento que organizamos el año pasado en octubre del 2014, que tiene información muy amplia y muy detallada, intervenciones de gente especialista en el medio que están ahí también, como las diapositivas que presentaron, que vino por ejemplo la médico veterinario zootecnista Elizabeth Telles, habló desde vía videoconferencia el doctor y médico veterinario zootecnista Javier Guillén, presidente de la Asociación de Atención y Uso de Animales de Laboratorio, una organización internacional que acredita los comités de ética de utilización de animales para laboratorio, prácticas. En fin, en este sitio de internet se pueden encontrar con mucha información muy pertinente. Y también para los estudiantes interesados en el tema, que se acerquen a hacer servicio social, que hay varias actividades que necesitamos recabar en el proyecto de información para saber el estado actual de la bioética en la Universidad Michoacana, la utilización de sujetos humanos, no humanos, para pruebas clínicas, docencia, y también becario tesista. Estaríamos esperando que hubiera interés en alguien por realizar alguna tesis en el área de bioética a través de la página de la facultad y o al correo ana-rdramirezbdebravo@yahoo.com. Muchas gracias, doctora. A ustedes. You look. Polis. Ya estamos de regreso con ustedes para informarles del Diplomado Enseñanza y Aprendizaje de la Filosofía en el Bachillerato, coordinado por el profesor Raúl Garcés Noblecía. Está por comenzar el próximo sábado 6 de junio, finalizando el sábado 31 de octubre de este 2015. Así es, este curso va dirigido a profesores del bachillerato y a profesionales de la filosofía en general, con un costo de 1.500 para estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 500 para los estudiantes de filosofía y 3.500 para el público en general. Mayores informes en la Facultad de Filosofía o en los teléfonos 327-1799, 327-1798 y 322-3500, extensión 4148. Pasen un bonito fin de semana, sigan con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.